queríamos preguntarte si tenés novedades sobre los detenidos, si siguen detenidos, han sido liberados, cuántos hay, qué información hay al respecto. La cantidad de detenidos y detenidas son 25. No hay liberación aún. La situación judicial aún es incierta, pues la Fiscalía 13, que es la que interviene, no ha dado orden todavía. Así que las personas que están ahí detenidas siguen ahí sin resolver la situación judicial. ¿Tienen alguna imputación? ¿Le han hecho alguna imputación? ¿Daño o resistencia a la autoridad? ¿Alguna imputación tienen? No, porque hasta ahora no descartamos que vaya a pasar eso, que se les impute algún tipo de delito o contravención. Si bien fue una situación donde no hubo intenciones de dañar a nada de parte de los manifestantes, seguramente se los van a imputar como forma disciplinatoria. Pero sí, novedades sobre eso que tendría que dar la fiscalía, ya en estos momentos no hay. Solo los médicos han revisado a las personas detenidas. En ese sentido, ¿cómo están? ¿Cuál es el estado de salud de los detenidos? Se encuentran todos bien, en términos generales, para hablar, porque han sido gaseados, golpeados, eso durante la represión. Para hablar, podríamos decir dentro de eso, se encuentran bien. Uh-huh. Claro, nosotros recién escuchábamos la voz de una madre que relataba que los chicos los han estado paseando, los han estado golpeando en el traslado, que los han estado paseando por toda la ciudad. ¿Esto podés confirmarlo? Se los repartieron a varias comisarías. No descartamos que haya habido violencia y se nos haya negado en la comisaría, que eso lo podrán decir en cuanto tengamos a los compañeros y las compañeras liberadas. Pero no descartamos que haya pasado eso. Sí que se los estuvieron paseando porque entre una comisaría y la otra se los llevaron. Los repartieron en total en la 33, en la sexta y en la tercera. Bien, y no te queremos robar más tiempo y te quería preguntar por último el rol de la policía de la provincia, porque lo hemos visto actuar al jefe de policía, Roberto Munívez, pegándole patadas a un muchacho que estaba en el piso, llevándose detenido a un muchacho que no estaba haciendo nada. ¿Ahí van a hacer alguna presentación? ¿Tienen previsto ustedes? Y declaraciones sobre eso vamos a hacer, porque incluso el jefe de la policía se encontraba de civil, nadie podía identificarlo como miembro de la fuerza. Es una situación que no es grave y hay que denunciar. Lo que podemos hacer nosotros es la denuncia pública, porque sabemos que la institucionalidad del aparato represivo incluso es parte del Poder Judicial, entonces no, la denuncia pública es nuestra herramienta. Bien, van a seguir ustedes desde Correpi viendo los casos, a ver en qué momento los liberan, ¿no? Sí, vamos a estar al tanto. Lo primero que en toda esta situación, lo más importante es que fue lo que ya pasó, es de blanquear a la totalidad de detenidos y detenidas, que es saber que están en las comisarías, que estén ya escritos sus nombres en los libros de actas de la comisaría y para que no reciban ningún tipo de apremios, como ellos dicen. Sí. Y que poder blanquear su situación procesal. Y creo eso, que los familiares que se puedan acercar ahí a la comisaría. El primer objetivo está cumplido, que fue ese, de blanquear a los detenidos y a las detenidas. Uh-huh. Bueno. Saber de en qué comisaría estaba cada persona y proveer esa información. De hecho, hasta ahora estamos dando información a familiares que nos contactan. Tal cual.